Radio. Once y 44 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local en ese sentido. Bueno, pues hacemos referencia a la situación actual de la pandemia y más que ello, bueno, pues la repercusión, según las medidas, evidentemente, que en cada momento se van adoptando sobre sectores como el hostelero. Ya saben que todos conocemos desde el pasado viernes relajación de las medidas en el momento en el que bueno, pues el comité de expertos a nivel provincial introducía a nuestra comarca, a nuestro distrito sanitario, dentro de lo que es el nivel de alerta 2. Eso supone la ampliación de horarios para comercios y el sector de la hostelería hasta las 9:30 de la noche. Eso lo hemos podido ya vivir en los últimos días, este pasado fin de semana, y queríamos pulsar un poco en ese sentido la opinión por parte de la Asociación de Hostelería de Ubrique, que suponemos, está claro, que han recibido como una gran noticia esta ampliación del horario, pero además se cumple un año desde bueno, pues lo que es la declaración del estado de alarma en nuestro país, el inicio de toda esta situación que conocemos y distintas fases por las que han ido atravesando los establecimientos hosteleros, uno de los sectores sin duda más afectados. Vamos a conversar en concreto con uno de los vocales de la Asociación de Hostelería de Ubrique. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico Ramón Salguero. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decimos, fin de semana de apertura, ¿no?, de relajación en cuanto a horarios, apertura hasta las 9:30 de la noche. Imagino que, bueno, una gran noticia, evidentemente, para todo el sector que lo venía ya demandando, todos evidentemente con la mayor serenidad posible, tranquilidad, todos los clientes y los propios empresarios del sector hostelero lo tenemos que tener en cuenta, pero bueno, pues está claro que esa apertura del horario que os da un respiro, ¿no?, dentro de la asfixia general que está suponiendo esta situación. Hombre, por supuesto. Ahora mismo todo lo que sea sumar tiempo de trabajo, pues, es un respiro, ¿no? Después de tanto tiempo parado o incluso después de tantos meses que hemos estado con un horario tan reducido que prácticamente a los bares que, por ejemplo, como es el mío, de copa, es algo que era un aguamiento que no se podía sostener más, ¿no? Es lo que te iba a comentar, ¿no? Si hablamos de los bares en general, está claro, ¿no?, que esta apertura pues refuerza, bueno, lo que era el horario hasta las 6 de la tarde, pues da ese respiro también por la tarde hasta cerca de la noche. Pero si hablamos de bares de copa, ¿no?, como en tu caso, ¿no?, bueno, pues sí que es fundamental, ¿no?, esta mayor apertura de horario, ¿eh? Bueno, por supuesto. También normal, ¿no?, los compañeros que son de bares de comida, pues también queda o no, ya no tienes que ir a comer con tanta bulla porque el que se quiera después tomar una copa o está un poco más relajado, a la fe le cierran, ya tiene la relajación de poderse tomar café también en el mismo bar donde come, ya otra vez empieza la cadena un poquito así a lubricar como tiene que hacerlo, ¿no? Y también el aspecto de los clientes también se ve a la hora de venir, que no vienen con el ansia que venían, que te llora todo el mundo a la vez, sino que ya va la cosa un poquito más palotina. Claro que esto también además os facilita la labor a vosotros, ¿no? Para el propio control de las normas, con un horario más relajado, pues bueno, es posible explicarse de otra manera a los clientes y que los clientes además, bueno, pues también tengan esa relajación, tengan más tiempo, ¿no? Claro, la primera semana, tú sabes, para adaptarte o adaptarse al cliente es un poquito más complicado porque viene todo el mundo más eufórico, nos creemos que esto ya ha pasado y no ha pasado, ¿no? Entonces, pues, cuesta más tener las mesas controladas porque, como también prácticamente cada 15 días cambian las normas, que si empezamos con 12 máximo, ahora estamos por 4 o 6 fuera, la gente se lía, pero que poco a poco ya seguro que esta semana tenemos todo más controlado, todos los compañeros de cualquier tipo de bar, lo que es las normas, de seguir respetando las normas, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que 100% es imposible cumplirlas todas, porque algo se te puede pasar. Porque como cada instante cambia una norma, ¿no? Pero que en el 90% de los casos se han cumplido. Sí. Y se han ido cumpliendo. Esta semana, pues, como yo te digo, la primera semana cuesta un poquito más, porque tienes que ir frenando a la gente, y son tus clientes, que son tus amigos, que son parte de tu familia, ¿no? Así decirlo, ¿no? Del bar. Y cuesta, ¿no? Pero que poco a poco la gente son comprensiva y la verdad es que se adapta bien. ¿Cómo han ido las cosas, por cierto, este fin de semana? ¿Colaboración por parte de la clientela? La mayoría sí, siempre hay excepciones, ¿no? Porque siempre, tú sabes. Pero que en general, y yo por ejemplo, que yo tengo una clientela más bien joven, y la verdad que no puedo tener un pero con mi clientela, de la que es mía, la que está siempre, la que viene cada fin de semana, la que viene cada entre semana. Y la verdad que yo no tengo, por este aspecto de juventud, no tengo ninguna queja, ni tampoco por ningún otro, pero vamos, que siempre hay excepciones, pero que en la mayoría bastante bien. Uh-huh. Sobre el tema de personas por mesas, el número máximo, también suelen respetarlo, porque por ejemplo en el caso de los horarios, hablamos con la policía local, igual que cada semana, ¿no? Y preguntaba por un poco los horarios, con la novedad de este fin de semana, cómo habían ido las cosas, y nos indicaba que, bueno, pues habían hecho varias rondas al cabo del día. Además coincidía, ¿no?, este fin de semana con el tema de los toros, y nos señalaban que habían realizado las rondas oportunas, incluso con la finalización de los horarios, y que todo había ido normal. Quizás el mayor problema con el tema del número de personas por mesas, ¿no? Sobre todo en un punto como la Avenida España, donde hay gente de paso también que puede acercarse a las mesas. No sé si eso es lo más dificultoso para vosotros como gerentes propietarios. Claro, eso porque el tema de las mesas, si tú te pones, al final lo consigues, ¿no? Porque esto es como todo, y tú te empeñas en que haya seis, van a ver seis. Es un momento puntual que estás los camareros atendiendo, porque también hay que acordarnos que nosotros somos camareros, hosteleros, como quieras llamarnos, pero somos trabajadores. Nosotros no podemos ser más allá de lo que intentamos ser, que ahora mismo somos trabajadores, vigilantes y porteros, como así decirlo. Pero es que en la Avenida España, como tú bien has dicho, es un punto de que mucha gente pasa de para arriba, para abajo, que hay un amigo sentado, ya te para, ya crea un poquito más de aglomeramiento. La gente que fuma, pues fuma y se lleva a la acera a fumar, o ya se ponen de pie, también se ponen a hablar entre ellos, ¿para acá? Y eso es imposible controlarlo nosotros. Nosotros las mesas sí podemos controlarlo, y yo de hecho creo que miro para arriba de la avenida, que yo soy el último, babe, y miro para arriba, yo creo que todos lo cumplen con lo que son las mesas de seis personas. En cierto momento se puede acercar uno a saludar a otro, pero eso tú no lo puedes controlar, ni tampoco puedes echar a una persona de la terraza que esté pasando, porque primero que no es nuestro deber, y segundo que tampoco tenemos nosotros esa potestad, está en la vía pública, en definitiva. Nosotros no somos nadie para decirle a una persona que se vaya, que circule ni nada, ¿entiendes? Entonces nosotros, por lo que es las mesas, sí, intentamos siempre tener las mesas separadas, no hacer grupos, y ya te digo que cuando han sido cuatro, hemos tenido cuatro, momentos puntuales que se haya levantado uno para hablar con otro, pero vamos, que por lo general y se han cumplido y se cumple. Y eso es una cosa que podemos tener otros fallos, pero en ese aspecto estoy seguro que no. Además, como tú bien decías, ¿no?, después de este primer fin de semana, bueno, pues se trata de que todos lo asumamos con las novedades que existen, pero que tengamos precaución y tranquilidad, incluida, ¿no?, la colaboración esencial de la clientela, porque si no es imposible. Claro, es que esto es, ahora mismo es, no han dado 3 horas y media de más, que es prácticamente media vida para como estábamos. Y yo entiendo que la euforia que puede haber dentro de lo que somos los gerentes de los negocios, como de la clientela, ¿no?, porque está deseando de disfrutar, de salir, de desearse. Pero no tenemos que olvidar de que esto no se ha acabado, que esto todavía está, y que tenemos que seguir siendo todavía responsables, intentar de llevar todo lo mejor posible, el uso de la mascarilla también, y hasta que tengamos nosotros una garantía, ¿no?, de que esto ya se ha pasado, o que se está pasando, y que realmente nos podamos relajar. Pero ahora mismo lo que es la relajación es mentira. El que diga que no hemos relajado, eso tiene que ser mentira, porque tenemos que seguir igual. Porque si no, lo único que puede pasar es que volvamos otra vez al retroceso. Como tú dices, ¿no?, al final todos somos responsables de eso mismo. Tenemos que evitar precisamente volver atrás, que es lo que también os está haciendo mucho daño, ¿no? A lo largo de todo este año ya que llevamos, el hecho de que, está claro, ¿no?, al final todo depende de cómo va evolucionando la pandemia. Y claro, ha habido ahí distintas fases con apertura o retroceso de horarios. Pero bueno, llegados a este punto, ¿qué balance hacéis? Imagino que después de este primer año catastrófico, ¿no? Para evidentemente, ¿no?, con, sobre todo, está claro, las vidas humanas y todas las personas, ¿no?, que bueno, se han visto afectados por esta enfermedad. Pero en el plano económico, si hay un sector que, bueno, ha tenido más incidencia, el turístico y el hostelero, ¿no? Hombre, claro, nosotros que somos, no tenemos, por ejemplo, ahí las noticias, tuve las noticias de países que han dado ayuda directa a la hostelería desde primera hora. Nosotros, en este caso, sea por lo que sea, hemos estado solos, han habido ayudas, pero no las suficientes. Pero bueno, al final se trata de aguantar los golpes, de hacerte malabarista e intentar. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo hace un año y medio tenía a 8 trabajadores directos y trabajo bastante, ¿no? A quedarnos una plantilla de 2 compañeros y yo. Pues el resumen de lo que ha sido la hostelería, ¿no? También el compañero, por ejemplo, que montan eventos audiovisuales, ¿no? Pues ellos sí también están afectados también, mínimo igual o peor que nosotros, porque ellos apenas tienen trabajo, porque nosotros tampoco podemos hacer más. Pero bueno, entre todo es ayudarnos. También de aquí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, también agradecer también a los proveedores, ¿no?, que siempre nos han echado un capote, que no lo echan, y que al final estamos juntos saliendo de esto. Proveedor, y también en mi caso el dueño del local, ¿no?, que ha aportado nunca me ha puesto, siempre ha sido ayuda, y eso es de agradecer. Pues importante, porque además, si echamos un vistazo general al sector en nuestro país, bueno, veía el dato hace unas jornadas, ¿no?, hablando de este primer año de pandemia que se ha cumplido, que 1 de cada 4 bares en nuestro país ha cerrado durante todo este tiempo, se ha visto obligado. En el caso de Ubrique, no sé si la cifra sería tan elevada, pero también está claro que, como comentábamos con Miguel también, con la Asociación de Hostelería en otras ocasiones, bueno, pues ha habido locales que han tenido que cerrar durante todo este tiempo. Hombre, claro, y si no han cerrado, estamos debilitados, ¿no? Porque estamos ahora mismo en una situación más precaria, pero es que esto hablando, las cifras esas son de catástrofe total, porque 1 de cada 4 bares es un porcentaje bastante alto, ¿no?, en todo el país. Eso es de hecho, hay muchos políticos que desprestigian o echan balones fuera de la hostelería, que somos un sector, pero al final somos el pulmón, ¿no?, de lo que viene siendo España, porque España vive del turismo, y el turismo lo genera mayormente la hostelería, ¿no?, sea ya de gastronómica, de ocio, o como quieras llamarle. Y se destroza la hostelería, pues destroza mayormente el país. Hablaba anteriormente, ¿no?, de las ayudas que hasta ahora no ha habido directas. Parece que, imagino que también es un rayo de luz, ¿no?, de esperanza, esas ayudas que se están anunciando a autónomos y empresas especialmente afectadas por la pandemia, como es el sector hostelero, entre otros. Se anuncian ayudas y, bueno, imagino que esperanzados, expectantes, a ver si eso se materializa, ¿no? Hombre, todo lo que sea ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa que también un poco incierto, que tampoco se sabe exactamente qué ayudas son, cómo van a venir todavía. Entonces está un poco ahí en el limbo y sin saber pero bueno, que siempre que sean ayuda, o pues bienvenidas sean. Hablando del colectivo en general, de la Asociación de Hostelería, comentamos, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no?, como al final os han llevado a reinventaros, porque no os quedaba otra, en el caso de bares que bueno, tienen tapas, ofrecen comidas y demás. Bueno, pues sobre todo, en muchos casos se han tenido que centrar en las comidas a domicilio, en el resto, bueno, pues sobre todo apostar mucho por la terraza, ¿no? Las terrazas han sido vuestra tabla de salvación. Hombre, eso, la verdad que también por parte del ayuntamiento, del gobierno local, la verdad que no tenemos ningún pero, creo. La mayoría o casi ninguno puede tener ningún pero, porque la verdad que lo han dado más metros, no han dado más mesas, no han suprimido las tapas de veladores, y la verdad que eso ha sido nuestra salvación, por así decirlo, es salvavidas que nos han echado en este hundimiento que hemos tenido, y los que no hemos podido agarrar, pues estamos ahí, y ya está, es como he dicho, reinventarse, la gente también adelanta las comidas, los dueños de los locales de alimentación pues han tenido que también reinventar con lo que es la comida a domicilio, como bien has dicho, y la verdad que yo creo que, creo, no, lo que es Ubrique como pueblo ha respondido y ha ayudado bastante, que si no fuera así por la actitud que han tenido la gente hacia nosotros, pues ahora mismo no estaríamos hablando ni habríamos poco hostelería abierta. Bueno, pues parece, ¿no?, que vamos en buena línea, los datos lo corroboran, esperemos, ¿no?, que después de Semana Santa no tengamos que repetir con una nueva ola de contagios. En Ubrique, además, lo hemos capeado muy bien en lo que se refiere a la tercera ola de positivos. Así que, ¿cuál sería el mensaje de la Asociación de Hostelería, Ramón, o, por ejemplo, desde un local como el que tú eres gerente? ¿Cuál sería el mensaje para bueno, la situación que nos encontramos ahora mismo? O a seguir igual, no va la guardia, y ahora que tenemos 3 horas y media más, aprovecharla y no intentar de meter la pata ahora que tenemos algo de más de manes, ¿no? Entonces, seguir siendo responsable y adaptarnos otra vez. Ahora no hemos adaptado a las 6, pero ahora nos vamos a adaptar a las 9 y media, que es una adaptación para bien, que no es una adaptación negativa. Uh-huh. Entonces, ser consciente y ayudarnos y ya está, y seguir adelante. Además hay otra medida, ¿no? Hay en el horizonte que parece que podría entrar en vigor en próximas semanas, antes de la Semana Santa incluso, se habla de que las fronteras provinciales se abran, ¿no? Que puedan moverse, nos podamos mover por toda Andalucía, lo que también es cierto, ¿no? Que bueno, sería una inyección importante para el turismo y en definitiva para el sector hostelero. Hombre, por supuesto, sería también ya otro plus, ¿no? Porque para todos nosotros, lo que es hablando de Ubrique, gracias a Dios, gracias a nuestras circunstancias, no dependemos tanto del turismo como sí dependen otros pueblos vecinos, ¿no? Como Grazalema, Villaluenga, Benocá, El Bosque, pero que al final son pueblos vecinos que también nos inyectan turistas, que nos inyectan otra economía y que es suma. Y todo lo que sea suma, pues bienvenido sea otra vez. Y eso es algo que también se echa de menos. Y también, otro ya, como tú dices, un horizonte un poquito más bonito, ¿no? Uh-huh. Para toda la pesadilla esta que llevamos. Y cierto, ¿no? Hablando, repasando los últimos meses, además, digo, por la situación concreta de Ubrique, decíamos, la tercera ola no ha afectado tan de lleno, afortunadamente, desde Navidades para acá, los datos han sido mucho más moderados, ¿no?, que en el resto de poblaciones, por ejemplo, de la propia provincia, y nunca hemos llegado a superar los 500 casos, lo que ha hecho que no se tenga, o bueno, o los 1.000, como en otras poblaciones, donde han tenido que cesar toda la actividad de los bares, de los comercios. Eso también ha sido fundamental para vosotros, que no hayáis tenido que cesar el cierre completo, como ocurrió, por ejemplo, en marzo. Ya, pero eso también para felicitar también a las fábricas, ¿no? Porque aquí el 90% trabaja en las fábricas, y si esa incidencia no ha llegado a los 500 ni a los 1.000, yo creo que ha sido gracias también al buen trabajo que habrán hecho cada dueño de su fábrica, cada encargado, cada responsable de ella, ¿no? y yo creo que eso es el reflejo, ¿no?, de que nosotros hayamos podido estar así. Uh-huh. Y esto es como una cadena, y si todos hacemos las cosas bien, al final pues vamos a perjudicarnos menos, porque nos vamos a perjudicar, porque esto es algo que es inevitable, pero no es lo mismo que si no llevamos un control, que si no lleváramos cosas que a lo mejor como cliente o como trabajador tú puedes ver que no te gustan, porque que no nos gustan ni al cliente ni al trabajador, pero ni al propio gerente, porque son medidas que tienen que tomar que no son agradables, ¿no? Como por ejemplo la que tuvimos que tomar nosotros hace un año ya, prácticamente un poquito más, el 13, que me acuerdo yo que cerramos, pues son medidas que dices tú, son tu vida, ¿no? Porque al final el trabajo es lo que te da la vida, y si tú no puedes trabajar, pues al final dices tú, me están quitando algo esencial. Sí. Pero bueno, que al final esto, como te he dicho, es una cadena, y el que nosotros hayamos estado un poquito vivos ha sido también gracias al buen trabajo de todos los demás sectores. Pues eso es importante, y que después de este fin de semana en el que las medidas se han relajado con esa mayor cantidad de horas de apertura, hasta las 9:30 en este caso, para comercios y para el sector hostelero, bueno, pues que todos seamos conscientes, nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, que señalabas, seamos lo suficientemente responsables para continuar en esa línea, y bueno, pues que de cara a este futuro próximo no tengamos que volver para atrás. Pues Ramón Salguero, vocal de la Asociación de Hostelería de Ubrique, agradecerte que nos haya acompañado durante estos minutos, y ojalá, ¿no?, que podamos seguir hablando en las próximas semanas, próximos meses, en este mismo sentido, ¿no?, sobre la colaboración de todos, la responsabilidad de todos, y que eso está repercutiendo en buenos datos en nuestra localidad y en consecuencias positivas, en definitiva, para la actividad económica, también para el sector hostelero. Lo dicho, muchísimas gracias, y ojalá que entre todos sigamos así. A ti, Juan Carlos, y gracias en verdad a todos, ¿no?, lo que es conjunto, y da también las gracias, pero como ha dicho Ale número antes, ¿no?, a proveedores que tenemos todo el año y que nos han hecho una mano, y a todos los que nos han aportado, y nada, un mensaje de ánimo, ¿no?, a todos los compañeros, que ya si hemos aguantado hasta aquí, pues vamos a remar hasta llegar a la orilla y salvarnos. Claro que sí, pues con ese mensaje nos quedamos. Ramón, lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Buenos días. Adiós.